ay, ay, ay, es que me vieron llorar, ay, ay, yo no sé qué te hice mal, que yo no encuentro ni el ritmo ni el calor para bailar. Nadie puede tirar como yo. Ay, ay, ay, es Ángela, que me no tengas ni bueno. Llorar, ay, ay, yo no sé qué te hice mal, que yo no encuentro ni el ritmo ni el calor para bailar. Bonita, tenga presente que... Bailando fue que la conocí, ay, ay, sí, bien pegada a mí, con ese sublime baile que la hizo sentir, todo lo que hoy en día es lo que siente por mí. Vamos, camba, que yo te adoro, no ves que estoy llorando, por eso te imploro, que regreses a mí, que no me hagas sufrir, que eres la única en mi vida que me hace sentir, y que el sol no me calienta cuando no estás aquí. Por eso te imploro que regreses a mí, que no me hagas sufrir, que eres la única en mi vida que me hace sentir. Ay, ay, ay, es que me vieron llorar, ay, ay, yo no sé qué te hice mal, que yo no encuentro ni el ritmo ni el calor para bailar. Nadie puede tirar como yo. Ay, ay, ay, es Ángela, que no tengas ni bueno. Ay, ay, yo no sé qué te hice mal, que yo no encuentro ni el ritmo. Se desangra, no besa tu boca, que me vieron llorar y que sin duda eres la única que me hace feliz. Oh, oh, sí, la que me hace feliz. Ay, ay, ay, no bailemos que se pegue nuestro cuerpo. Lento, ay, ay, lento, ay, ay. Imaginemos que un segundo se nos hace eterno, ay, ay, intenso, ay, ay. Haciéndonos el amor. Yo prefiero mil batallas contigo que perder la guerra de tu ausencia. Help me come back, por favor. Yo te ofrezco mi espalda, mi hombro y mi corazón, porque el cerebro lo dejo para despedirme de la siguiente forma. Bonita, es una lástima que nosotros no tengamos un estilo, que lo tenemos todo. Y con dedicación para todos los que quieren tirar como yo. Niños no pueden. Sin duda alguna. Ángela, no te hagas ni hueso. Los que necesariamente tenemos que decir, los que ya no nos van a alcanzar.